bendiciendo en esta hermosa noche del Señor. Mi nombre es Luis Valle, como dijo la hermana. Vivo en el pueblo de Yabucoa, pueblo del Azúcar, Guarapo y Melao. Somos tres veces campeones de doble A de Puerto Rico. Y hay buenos peloteros en Yabucoa. Nos gozamos de estar aquí con ustedes. Gracias por haber Dios puesto mi persona y mi nombre en la mente de su iglesia y de sus pastores. Asisto a la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, en Yabucoa. Y allí soy el copastor, pastor asociado, o ayudante de pastor, o líder laico, que como nosotros le llamamos oficialmente. Así que reciban un saludo de mi pastora, la pastora Minerva Ortiz, y un gran saludo de mi esposa. Se quedó casi llorando porque no pudo venir, ya que mi suegra está en cama. Ella sufrió un derrame y está en cama, inmóvil, y nosotros la cuidamos. Ella la cuida y, por tanto, hay veces que su hermano pues la releva un fin de semana y tiene libre. Y entonces me acompaña, pero hoy, este fin de semana, pues no pudimos. Y se quedó allí haciendo cucharita, así que yo le contaré de todos los que nos gozamos, pero ella siempre me acompaña a cada actividad. Bien, y vamos a cenar primero, porque Yabucoa dice, barriga llena, corazón contento. En Mayagüez también, ¿verdad? Ya encontré unos vecinos, viven por acá, por Nahuabo. Así que mi familia de Mayagüez, los Valles, son de Mayagüez, de esa área. Mi papá nació allá y toda su familia, y se crió por allá, pero como era amigo y azucarero, pues terminó en Yabucoa. Le dio agua de la pica y se quedó en Yabucoa. ¿Okay? Nosotros pues no, crecimos en Yabucoa y nos quedamos en Yabucoa. Pero estuve en Mayagüez unos cuantos años, en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, estudiando ingeniería, cuando estaba loco, perdido en el mundo. Gracias a Dios, Cristo me rescató hace 31 años y me salvó y me cambió totalmente de mecánico y de ingeniero a psicología. Pero Dios hace con nosotros como Él quiere. Bien, vamos a hacer una tregua hoy con los matrimonios. Los matrimonios siempre tenemos momentos difíciles, desacuerdos, opiniones diversas. Y qué bueno que tenemos momentos difíciles, desacuerdos y diferencias. Porque tú te imaginas si en el matrimonio los dos fuéramos iguales. Y nos gustara solamente el verde. Y todo lo tenemos de verde en la casa. ¿Verdad que sí? Y si todo nos gustara solamente el pollo frito, muslo nada más. Y eso es muslo por la mañana, muslo al mediodía, muslo por la tarde. Gracias a Dios que somos distintos. Y si nosotros aprendemos a valorar esas diferencias que tenemos entre el esposo y la esposa, vamos a lograr una gran cantidad de cosas hermosas en el matrimonio. La palabra de Dios nos dice así. En Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice: someteos unos a otros. Efesios 5, 21. Dice ahí que la mujer se someta al hombre, o el hombre a la mujer. ¿Qué dice ahí? Someteos unos a otros. Por tanto, la mujer debe someterse al hombre, y el hombre también debe someterse a la mujer. ¿Verdad que sí? Se oyen amén ahora. Amén. Dice, las casadas, eso para los hombres ahora. Vemos la parte buena, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Como al Señor. Cuando dice como al Señor, es como si estuviesen casadas con Cristo. Como al Señor. ¿A que sí? Vamos bien hasta ahí. ¿Estamos? Porque el marido es que cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Nosotros somos cabeza de la mujer, como Cristo cabeza de la iglesia, porque nosotros somos su Salvador. Salvador. Quiere decir que nosotros tenemos que estar hasta dispuestos a dar la vida por nuestra esposa. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por su esposa? No levanten la mano, no se vayan a incriminar. ¿Ah? Así como Cristo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas les den a sus maridos en todo. Marido, alabar a la doña. Marido, ponte doña. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia. Y el hombre tiene que entregarse en todo por su esposa. Aleluya. Amén. Hay que caminar de casa aquí ya, caminando de casa. ¿Sabes? Se entregó. Hay que entregarse en alma, vida y corazón. Miren, ¿sabe para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, como una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiere decir que veníamos para ese tiro y había que decirle a la doña: venga, vaya al beauty, dése un recap de arriba abajo para que llegue nueva aquí. ¿Verdad que sí? Seguro, y vitamina. Y junto con la vitamina le mezcla unas cosas que se llaman, ¿cómo? Ya, Liliana. Mezcla, pero me trae que no se dé cuenta. Así también los maridos le deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Amén. Oramos. Amado Padre Dios, te adoramos y te bendecimos. Tú eres grande y maravilloso. Tu palabra trasciende el entendimiento humano. Y tú te has estado manifestando en cada uno de los matrimonios que hay aquí. Continúa manifestándote en esta iglesia y en este lugar. Trae los que vienen de camino aún. Trae los con bien y con protección. Y los que estamos aquí, recibimos la unción y el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por los alimentos que vamos a ingerir. Te damos gracias por las manos que los confeccionaron, por cada una de las personas que han estado trabajando en este taller, un trabajo arduo y difícil, pero que se glorifica a Dios a través de él. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comer, vamos a almorzar, a cenar. Vamos a hacerlo de la manera siguiente, mire. Como nosotros estamos viviendo en un país democrático, ¿verdad? Vivimos en un país democrático y estamos diciendo que hay igualdad de derechos ahora entre hombre y la mujer, ¿verdad? Sí. Si el hombre puede trabajar, la mujer puede trabajar. Así que hay igualdad de derechos. De hecho, ahora las mujeres son pastoras también. La iglesia de nosotros tiene una pastora. Yo soy su ayudante. Así que las mujeres ahora tenemos los mismos derechos. Vamos a la queja a todos, hombres y mujeres. ¿Verdad? La mujer ahora también coge, corta la grama y limpia, bota la basura y hace todo. Igual que los hombres. Pero como nos vamos a servir de distintas etapas en la cena, pues nos vamos a repartir entre las damas y los caballeros, entre la esposa y el esposo, el servirnos la cena. Nos vamos a repartir. ¿Verdad? Pero en esta ocasión, como nosotros estamos de fiesta hoy, nosotros como somos caballeros, ¿verdad? Somos caballeros. ¿Verdad que sí? Como nosotros somos caballeros, nosotros le vamos a picar adelante a las esposas y nosotros vamos a ir a servir la primera parte. ¿Verdad? Después vemos cómo nos seguimos repartiendo. Bueno, nosotros los caballeros, como somos caballeros, le vamos a repartir la primera parte. ¿Ok? Pero atiendan bien. Y atiendan las mujeres, porque los hombres a veces son difíciles para pegar, pero lo vamos tomando poco a poco. Mira, cuando le traiga la parte que le toque a tu esposa, le tiene que decir: Dios te bendiga, te amo, buen provecho. Tres palabritas. Dios te bendiga, te amo, buen provecho. Repítalo conmigo, los caballeros. Dios te bendiga, te amo, buen provecho. ¡Ah, nítido! ¡Vaya! El grupo está nítido, pastora. Entonces, bien, cuando le sirva lo que le trae, tiene que darle un beso a tu doña. Pero un beso. No boten los besos, no los desperdicien. Mira, aquí los hijos, papi, mami, los hijos y los hermanos se besan aquí, se besan aquí, se besan aquí. Pero la doña se besa aquí. aquí. ¿Tú sabes cómo se dice dame un beso en africano? Venga la lengua. Así que usted le da un buen beso a su doña. ¿Estamos? Dios te bendiga, buen provecho, te amo. Así que los caballeros nos levantamos, hacemos una piquita por aquí, buscamos un refresco y esparcimos con hielo y se lo servimos a la doña. El refresco suyo, el refresco de la doña y los dos esparcimos con hielo. Una piquita por aquí y salimos por allá, por este lado. Para su esposa, el suyo y el de su esposa, no se preocupen, no pase. Dios te bendiga, buen provecho, te amo. Dios te bendiga, buen provecho, te amo. Las doñas velen, que cumplan con lo que tienen que cumplir. Dios te bendiga, buen provecho, te amo. Y el beso. Y las damas van a repetir conmigo. Mi vida. Me serviste dos veces. Gracias por haberme servido. Estuve encantada. Ahora me toca a mí decirte que vaya y me busque el plato principal. Bien, como lo estamos repartiendo democráticamente, ahora nosotros somos la cabeza del hogar, los hombres. Ahora le toca a las mujeres. Y los hombres le vamos a decir a las mujeres, miren a su esposa a los ojos y repitan conmigo. Mi vida, yo soy la cabeza del hogar. Y usted tiene que estar sujeta a mí, como dice la Biblia. Así que ahora te quedas ahí sentada y yo busco el postre. Unos a otros para que ustedes vean que se ayudan a calentar un poquito, echarle el brazo a esa doña, ¿verdad? Para que se ayuden a calentar un poco. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de varias cosas, pero vamos a hablar de algunas cosas bien interesantes. Vamos a hablar de cómo se algunas de las formas de cómo las parejas se enamoran. Mira qué interesante. Algunas de las formas más comunes de cómo las parejas se enamoran y cómo de la manera que las parejas se enamoran y se casan provoca los problemas después. Y los 10 mandamientos de la esposa y los 10 mandamientos del esposo para ayudarnos un poquito a bregar con ese revolú que formamos en el matrimonio. El matrimonio es un revolú. De hecho, para casarse hay que estar loco. Y ciego. Loco y ciego. De hecho, ¿cómo se le dice a la pareja antes de casarse? ¿Cómo le decían? ¿Cómo se dice? Novio. Novio. Novio. Novio. Novio. Venimos a ver después que nos casamos. Ya no hay más remedio, ya estamos metidos en el bote, hay que seguir para adelante, ¿verdad? Así que ya no hay más remedio. Después que nos casamos, después de la luna de miel, ya sé que yo he hecho aquí. Pero ya está. Por eso es que hay que estar ciego para enamorarse. De hecho, hay unos estudios, unas pruebas computadorizadas que se han hecho del cerebro. Del hombre y de la mujer cuando están enamorados, saben que le meten una sustancia a uno, lo ponen ante una pantalla y verifican por unos sistemas bien sofisticados que hay hoy día cómo están funcionando las partes del cerebro, y han hecho estudios de dos enamorados, dos personas que están enamoradas, y resulta que las partes de la corteza gris, de la materia gris como le llamamos, y de la prefrontal del cerebro, lo que nosotros pensamos y razonamos con madurez, todo lo que nosotros tenemos en el cerebro que piensa y razona está totalmente apagado cuando estamos enamorados. Apagado. No funciona cuando estamos enamorados. No funciona. Y te dicen, mira, ten cuidado, no te conviene y para allá que vamos. No vemos nada. De hecho, la mujer más bonita cuando estamos enamorados y el hombre más bonito cuando estamos enamorados. ¿Verdad que sí? Tenga cabello, no tenga cabello, de flaco, hincho, como quiera que sea. Lindo, lindo. Lo que está funcionando en el cerebro es la parte central del cerebro, del hipotálamo del cerebro y toda esa parte ahí de las emociones. Por eso que sentimos esa cosquillita y esa hormiguita en el estómago y ese sudor en las manos, porque lo único que está funcionando son las emociones cuando estamos enamorados. Tiene que ser así porque si no, casi nadie se casa. ¿Verdad que sí? Porque después viene el agua, la luz, el casco, los nenes, ¿ah? Y la doña no se atreve a ir de la casa porque están asustados, porque si dejan al don solo con los nenes en la casa, cuando viene está quemada la casa con este muchacho. Gracias a Dios que Dios supo hacer las cosas bien. Si no hubiese sido así. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, parte de lo que quizás vamos a utilizar para hablar en esta noche. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Hay gente que cogen primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6, y cogen a la pobre mujer y le hacen canto. La mujer tiene que estar sometida al hombre, ¿verdad? Cogen del 1 al 6. Cuando lean del 1 al 6, nada más, y hagan canto a las mujeres que están aquí con mucho respeto y con mucho cuidado, se le acerca y le dice, no deje el versículo 7, incluyelo. Okay. Dice así la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de oro y de vestidos lujosos. Peinados ostentosos, vestidos lujosos, pero hay que peinarse y peinarse bien, no al extremo de como Doña Pela, un coño así que se hacía, ¿se recuerdan? Pero hay que peinarse bien y hay que vestirse bien, mientras más elegante mejor, ¿verdad que sí? Son las cosas ostentosas y lujosas de más, pero hay que vestirse bien. La gente saca eso de contexto. Sino el interno, el del corazón, en un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, delante del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener más ninguna amenaza. Aquí sacaban de contexto también, que decía que las mujeres eran hijas de Sara si le llamaban Señor al marido. No está diciendo eso. Está diciendo que las mujeres vienen a ser hijas de Sara, dice ahí la palabra bien clara, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Si la mujer que hace el bien viene a ser hija de Sara. Aleluya. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Para los hombres. Bueno, apunten a las mujeres ahora y agárrense los hombres. Vosotros, maridos, igualmente. La palabra del que utiliza Pedro ahí cuando escribe, igualmente, es que lo que se dijo anteriormente, igualmente, lo que se dijo anteriormente, aplica igual para los maridos. Maridos igualmente, del mismo modo que hablé para las mujeres, que estén sujetas a sus maridos, los maridos deben estar sujetos a sus mujeres. Porque las mujeres son aquel ingrediente en nuestra vida que nos falta, que no tenemos, que necesitamos. ¿Verdad que las necesitamos? Sin ella estamos más perdidos como el disco. ¿Verdad que sí? Las mujeres son las que nos recuerdan dónde están las cosas, dónde las dejamos tiradas, la ropa que nos vamos a poner. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y cuando estamos por allá y nos llaman para que traiga leche, está bien, no hay problema, negra, la llevo. Pero tráeme azúcar también. Bueno, quizás azúcar está bien, dos cosas, leche, azúcar, leche, azúcar, leche, azúcar. Pero me trae también un pote de salchicha. No, nena, ya hasta ya me pararme apuntando, porque si no, te traigo lo que no es. Y eso es nuestro cerebro. ¿Verdad, pastor? Que se están recordando todos los detalles que nos faltan. ¿Cómo se llama aquel? Porque no me recuerdo cómo se llama. Y ellos saben cómo se llama todo el mundo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. ¿Tú sabes cómo decimos eso en Yabucoa? Dar del ala para comer de la pechuga. ¿Verdad que sí? Servirle tres o cuatro veces y después, mire, entrégate a Dios porque te van a hacer tanto. Prepárate esta noche. Viene lo importante ahora para los hombres, y yo como soy hombre, creo que tengo autoridad para decirlo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dando honor a la mujer. Es responsabilidad del hombre darle honor a su esposa, honrar a su esposa. si tu esposa es deshonrada, es culpa del esposo. La Biblia dice que es el esposo el que tiene que honrar a su esposa donde quiera que va. Es la primera, es la segunda, es la tercera, es la cuarta. Es la más linda, la más elegante, la mejor. Es responsabilidad del hombre honrar a su esposa. Si su esposa es deshonrada, culpa del esposo. Y dice más, y como coherederas de la gracia, un mandamiento con promesa y bendición o maldición, para que tus oraciones no tengan estorbo. Hombre que estás aquí, caballero que estás aquí, esposo que estás aquí, no quieres que de ahora en adelante tus oraciones tengan estorbo, comienza a honrar a tu esposa. No quieres que tus oraciones tengan estorbo, quiere que tus oraciones sean contestadas, comienza a honrar a tu esposa. Honrala, honrala, honrala, y tus oraciones serán contestadas. Una vez vino un hombre a consejería de la oficina, mira, mira, doctor, que si no me pasa esto, yo llevo tiempo llorando y ayuno y doy tiempo y no de uno y para atrás y para atrás. Yo le dije, vete a honrar a tu esposa. Me dijo, ¿qué tiene que ver? Yo no sé lo que tiene que ver, pero la Biblia lo dice. Vete a honrarla. Ese fue ese medio que le dio. A los cuantos meses comenzó a honrar a su esposa, se le arreglaron los problemas. Bien, ¿cómo se enamoran las personas? Algunas de las maneras comunes, ¿cómo se enamoran? Nos enamoramos por lo que llamamos la vecindad. La vecindad, ¿verdad? O la cercanía. Vivimos en el mismo barrio, vivimos en la misma calle, vivimos en la misma urbanización, estamos creciendo juntos, nos vamos viendo. De niñitos jugando juntos, ya más o menos en esa edad de 8 o 10 años por ahí, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿verdad? Si le da un beso a un nena, se va a dar un beso por si la hubiese, ¿verdad? Pegado así una plaga o algo. Pero después de los 12 años, los 13, comienzan a salir unas cosas que le llaman hormonas en los hombres y las mujeres. Ese es Jebulula, esas son las culpables, las dichosas hormonas esas. Y comienzan a salir nuevas hormonas en los hombres y las mujeres, y comienzan el cuerpo a cambiar, y comienzan los sentidos a cambiar, ¿verdad? Y aquel flaco hincho que pasaba por el lado que no le hacíamos caso, y aquella flaca hincho que pasaba por el lado que no le hacíamos caso, de momento pasó, y nosotros decimos, ¡wow, qué buena está! Y aquella muchacha ve a aquel vecino y le dice, oye, fulanito, está poniéndote bien, ¿verdad? Y seguimos mirándolo y seguimos creciendo, y esa, por culpa de esa hormona llega un momento en que uno de los dos le tira un piropo a la otra parte y se enamora y se casaron. El problema es que si se mudan de sitio, entonces comienzan a ver otras personas y puede haber problemas, ¿verdad? Quizás. Otra de las maneras más comunes como nosotros nos enamoramos, quizás no nos enamoramos en el barrio o en la calle donde vivíamos, pero fuimos a vivir, estudiamos, nos graduamos y fuimos a trabajar. Y en los lugares de trabajo, ¿verdad? Por esa cercanía que hay, por esa costumbre que vamos formando en los trabajos, quizás no, a veces, hay veces que estamos con los compañeros y compañeras de trabajo más tiempo que estamos con la familia. ¿Sabes? Que estamos más tiempo con compañeros de trabajo que con la misma familia muchas veces. Pues entonces, estamos con esos compañeros de trabajo, esas compañeras de trabajo, desde por la mañana hasta por la tarde, a lo mejor desayunamos juntos, a lo mejor comemos juntos, almorzamos, qué sé ni cuánto, y nos estamos viendo, y nos vemos todos los días, y no nos gustamos. Ese hombre no me gusta, y esa mujer no me gusta, y nos estamos viendo un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, yo no sé cuánto tiempo, pero llegó un día que esas dichosas hormonas comienzan a trabajar en el cuerpo otra vez. Y resultó que un día quizás nos sentamos a desayunar o nos tropezamos allí como buscando un papel o algo, y cuando nos miramos así como lo dicen, como del Yabucoa, de medio lado. Y hacemos así, y dice, échale, fulano, está buena, man. Que elegante tú amaneciste hoy. ¿Ah? O que elegante tú estás hoy. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y resulta que uno de los dos quizás le tiró un piropo y se enamoraron y se casaron. Y para ese tiempo que estamos juntos, hay muchas personas que como compañeros de trabajo se enamoran y se casan. El problema es que cuando, si cambiamos de trabajo, entonces se puede complicar la cosa, ¿verdad que sí? Otra de las maneras comunes como nosotros nos casamos y nos enamoramos es ese guille de héroe o ese guille de heroína. Ay, esa pobre muchacha que la maltratan en esa casa. Y tiene que una vez a la semana fregar los trastes, una vez al mes lavarlo del baño, recoger su cuarto, bendito, maltratada. Vente conmigo, mi vida, que conmigo no vas a sufrir así. Con un guille de héroe salvaje, y es a mí que te le brillan los ojos así, ay, con este no voy a tener que soportar esta tortura que tengo en casa de mami, de fregar una vez a la semana y lavarle una vez al mes el baño, ¿verdad? Y una vez al mes mafiar y limpiar, ¿verdad? ¡Sálvame! ¡Vente conmigo! Mi suegro me enseñó una canción a mí para enamorarle de la hija. Dice, más o menos así, yo no canto, pero eso, gracias a Dios, yo miro a esa gente que Dios le dio esa bendición de cantar y echo bendiciones sobre ellos, porque yo voy a cantar, pero allá arriba en el cielo, Dios me va a dar para cantar allá. Y me enseñó una canción para enamorarle a la hija, que dice, vente conmigo y pasarás hambre, lindas canciones yo te cantaré, hasta el fin de los tiempos dormirás en el suelo, llevarás patas, garnata y trompa hasta dentro del pelo. Y si te enferma, llamaré un médico que te recete un buen veneno. Y si no te mueres, te lo aseguro, llevarás patas, garnata y trompa hasta dentro del pelo. Eso me lo enseñó mi suegro, mano. Gracias a Dios que era cristiano. Yo creo que era que me quería decir lo contrario. A lo mejor era que me quería decir otra cosa, ¿verdad? Advirtiéndome de esa manera, ¿ok? Pero me enseñó eso. Pero mira, y hay veces que pues, se enamoran con ese niño de vente conmigo, muchacho, que conmigo va a pasar bien. O al revés, a veces esa muchacha, a veces pobre muchacho maltratado en esa casa, tiene que una vez a la semana botar la basura, una vez a mes lavar los cajos, ¿verdad? Cada dos meses cortar la grama, mendiga. ¿A ti te pasó? No. No, gracias a Dios, ¿eh? Entonces, y eso, pues, vente conmigo, mi vida, que en esa casa te están maltratando, y se enamora, y cuelga ese guilladero y de heroína, ¿verdad? Y se van los dos, hacho de luna de miel, a comer en los restaurantes de comida rápida, no hay que cocinar, no hay que limpiar, no hay que hacer nada. Pasó la luna de miel. ¿Qué pasó? ¿Ah? Eso mismo, pasó lo mismo, mira. Pasó la noche, pues seguro eso mismo, terminó la noche. Y ahora, ¿quién bota la basura? Y ahora, ¿quién frega? Y ahora, ¿quién lava los baños? Y ahora, ¿quién lava los carros? ¿Quién corta la grama? ¡Se acabó el héroe y la heroína! ¡Ay, Dios mío! Hay que lavar todos los días, hay que botar la basura todos los días, lavar los baños toda la semana. Y hay veces que nos enamoramos por ese guille de héroe y de heroína, ¿verdad? Vente conmigo, mi vida, que conmigo vas a lograr un montón de cosas, vas a ser feliz, ¿verdad? Y posiblemente no sabía lo que era ser feliz, no busco la definición. Otra de las maneras más comunes como nosotros nos enamoramos es por el olor. Interesante. Mucha gente no lo sabe, por el olor. Muchas personas se enamoran por el olor. Además de que uno lo estudia, uno lo va descubriendo en consejería, mayormente las mujeres. Llegaban a la oficina, mire doctor, yo no sé ni por qué yo me enamoré de este, porque no me gusta ni un chispito. Pero estaba que enamorar, no que enamorar. No te enamorada del hombre, no le gusta ni un chipito, y es por el olor. Por el olor. Huélele detrás de la abeja tu doña, huélele detrás de la abeja, huélele, huélele, huélele detrás de la abeja, huélele, huélele detrás de la abeja, huélele detrás de la abeja, huélele, huélele, huélele, huélele, huélele, huélele detrás de la abeja, huélele el chipito ya para que tú veas, huélele para que tú veas, para que rico huele. Por eso que tú ves a veces esas doñas que cuando están así en situaciones y en sitio, hacen así, se quedan y se van de ley de él. O el don se va así de la hija, perdón. Y hay gente que se enamora por el olor, hombres y mujeres. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos parte de la naturaleza. Y los animales en la naturaleza, ¿han visto esos documentales de Discovery Channel y todo eso? Que el león marca el territorio, ¿verdad? Con sus sustancias. y el elefante y los animales marcan todo el territorio con sus feromonas, se llaman feromonas. De hecho, ahora están promoviendo por ahí unos perfumes con feromonas, medio peligrosos. Cuidado con ellos, no vayan a comprar eso, porque eso es medio peligroso. Con una feromona distinta que atraen a la pareja del sexo opuesto. Pues nosotros, como somos seres humanos biológicos, parte de la naturaleza, nosotros también cuando estamos en momentos de reproducción y en momentos de éxtasis en nuestra vida, pues nosotros segregamos distintas feromonas. Mayormente las segregamos por debajo de las axilas, por las axilas. Segregamos una sustancia, se llaman feromonas. No importa toda la cantidad de desodorante que tú te untes, las feromonas son más fuertes y van a salir. Bájate desodorante. Ella de las que está así, ¿verdad? Ay, nene, qué rico huele. Entonces resulta que esa pareja se habían pasado por el lado, o eran vecinos o compañeros de trabajo, o qué sé yo qué, y se habían pasado 20.000 veces por el lado y no les gustaba, pero que nada, no les gusta nada, nada. Y de momento están esas feromonas en su apogeo, y cuando pasó esa muchacha se... ¡Ay! Tal como me la recetó el doctor. Y ahí quedó, locamente enamorado, locamente enamorada, y se casaron. No saben ni cómo, le dijo, ¿te quieres casar conmigo? ¡Sí! Pero son las feromonas. El problema en esos casos está si se van las feromonas. Ahí es que está el problema. Tiene que seguir sudando, mi hermano. Tiene que seguir sudando, mija, feromonas, si no. Así que cada vez que tú ves... Recuéstate así y huele para que tú veas qué rico huele, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No importa, aunque esté 4 días sin bañarse. Lo único que le afecta son los cicotes de los pies, pero lo demás, todo bien. ¿Okay? Otra de las maneras comunes como las parejas se enamoran es buscando el polo opuesto a mí. Una de las maneras más comunes como las parejas se enamoran es buscando un polo radicalmente opuesto a como es la otra parte. De verdad, nosotros más o menos nos conocemos. Nosotros sabemos, los hombres y las mujeres, ambos, saben si son de esas personas eléctricas que no están quietos, que no están quietas, claro, tienen que estar en movimiento, o si son de esas personas bien tranquilitas que tiembla la tierra y ellos dicen, ah. Y la gente cogiendo, y yo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Sí, pues la gente así. ¿Ah? Cualquier parecido es pura diocidencia. No vaya a decir coincidencia, es diocidencia. Así que cada cual se acomoda donde le toque, ¿verdad? Pues entonces, hay muchas parejas que se enamoran buscando un polo radicalmente opuesto al que es. ¿Por qué? Porque cuando buscamos durante el noviazgo un polo radicalmente opuesto, hacemos un balance. Y durante el noviazgo ese balance va de maravillas. Por ejemplo, una persona que habla mucho hasta por los codos, esa gente que no se calla ni durmiendo, que es que no se calla, van a tender a buscar una pareja que no hable. ¿Por qué razón? Porque mientras somos novios, está ese muchacho, esa muchacha, y la otra parte, ¡ay, sí, ajá! ¡Sí, ay, chévere! ¡Chévere durante el noviazgo! Lo más chévere es durante el noviazgo. Hay gente que, por ejemplo, una persona que es, no es que, en Yabucán le dicen tacaño, pero no es que es tacaño, es que son económicos y económicas. Les gusta economizar. No gastan ni por nada más. No, eso de comprar, no, chacho, que eso de gastar, no, chavo que se gana, chavo guardado en el banco y muere ahí. Y como saben que son así, más duro que una bola de billar, así le dicen que ya buscó, pues tienden a buscarse durante el noviazgo un muchacho o una muchacha que sea más liberal en invertir para poder divertirse y entretenerse. ¿Ven qué bonito suena? No es gastona ni gastón. es que invierte para divertirse y entretenerse y recrearse, ¿verdad? Hay que ir para Ponce y allá, dar una vueltita, un paseito, van y gastan y comen por el sitio y ya. Pues entonces el que no gasta o la que no gasta tiende a buscarse durante el noviazgo uno que le gusta invertir. Y entonces, como son novios, pues cuando van a gastar, aunque está duro así, le da el triste en los dedos y todo para meter la mano en el bolsillo, pero mete y saca los chavos y va, porque está enamorado de la madre. Y saca y va. Hasta después la luna miel, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Estos dos muchachos estudiaron, trabajaron, que tienen cuarto, pues allá estudiaron, o están en la universidad estudiando, o están ya trabajando en su sitio de trabajo, y resulta que nosotros los caballeros, como estamos cogiendo ahora, haciéndole la cortesía a las damas, nosotros los caballeros vamos a coger la parte un poquito más difícil y le vamos a dar la parte un poquito más fácil a las damas en esta fase, ¿verdad? Pues entonces, este muchacho, por ejemplo, viene de una familia que, como dije ahora, son tacaños como él, son duros. Esa familia, toda esa familia, esa gente no gasta ni por nada del mundo. Yo tengo un vecino por allí, uno que estudió, los hijos de él estudiaron con mis hijos. Muchacho, aquella gente para gastar. Bueno, él de Yabucoa se buscó una novia en Ponce, iba una vez al mes a Ponce y lloraba por la gasolina que gastaba y la goma. Te dejaron, no pudieron seguir. Te dejaron. Pues entonces, este muchacho, ¿verdad? Se casa, se enamora con esta muchacha y son de esa gente que no gasta ni un dólar para salir. Este muchacho viene de una familia que, por ejemplo, no le gusta salir para ningún sitio. Eso de ir para allá a las cuevas de Camuy a dar un paseíto, eso de ir para allá para Fajardo a darse un paseíto, no, eso no. Ah, no. Bueno, para ir del pueblo, de la casa al pueblo, a comprar un litro de leche, ¿lo piensan? Miren la distancia, yo tenía un compañero de trabajo que medía la distancia. Trabajaba en un Macao cerca de Verdemar, él vivía en Verdemar. Era en cuestión de 2 millas y calculaba cuánto gastaba y cuánto iba, cuánto tiempo se tardaba. Pues entonces estas personas no les gusta salir para ningún sitio. Son de esa gente que son en su casa y no salen para ningún sitio. Estas personas son este muchacho viene de esa familia que no le gusta compartir con nadie. Esa gente son en su casa, no comparten con nadie. Eso de que el domingo, pastor, vamos para casa a comer, nada. No. A casa a comer nadie. A cachetear. Nadie va a compartir a la casa ese muchacho. Este muchacho viene a una casa que, ¿qué? Por ejemplo, ayúdenme. No usted, pero un vecino, un amigo que usted conozca. Que son como. Son muchachos que son difíciles de agarrar a veces. ¿Ah? Hablan duro, por ejemplo, son alborotosos. Yo vengo de una familia de gritones. En mi familia gritaban mucho, eran gritones. Me sirve ahora para dar talleres y conferencias. Ahora me sirve para dar talleres, pero en casa no. Cuando me casé, después, yo le dije, ¡es más, tengo un vaso de agua! ¡No me grites! ¡No estoy gritando nada! Oye, tuve que descubrir que estaba gritando. Me dio trabajo para entender que estaba yo, para mí eso era normal. Y tuve que descubrir que estaba gritando. Pero tú sabes una de las cosas buenas de los talleres, una de las cosas buenas de uno aprender, es que del mismo modo que en un momento de tu vida tú aprendiste algo que no te da buen resultado, tú puedes borrar eso y comenzar a aprender algo que te dé mejor resultado. Antes no eras amable, ahora puedes aprender a ser amable. ¿Te recuerdas que estábamos hablando ahorita? Antes no eras cariñoso o cariñosa, ahora puedes ir aprendiendo a ser cariñoso. Yo vengo de una familia que no se daban un beso ni a tiro. Eso de besar y abrazar, ni a tiro. Y me enseñó a besar y abrazar a mi esposa. Y hasta a mi hermano, que es alcohólico, yo lo beso y lo abrazo. Lo enseñé a besarlo y a besarme y abrazarme. Porque mi esposa me enseñó y lo aprendí. Ahora tengo una mixta de besos y de abrazos atrasados, que eso es a todo fuerte, por todos lados. ¿Qué es, nena? Y va para el cuarto cuando venimos para acá para la cocina. ¡Hola, nena! Sí, para recuperar. Se llaman mixtas atrasadas. Y este muchacho viene de una familia que es un poquito difícil, pues entonces se encuentra en el trabajo de la universidad con esta muchacha que viene de un hogar radicalmente distinto. Esta muchacha viene de un hogar que no gritan, dialogan en forma tranquila, que se necesitan. Viene de un hogar que invierte. Se le dañó el televisor a la nena. Ah, no te apures, mi vida. Vamos y compramos otro. No hay problema. Van y compran otro televisor. ¿Verdad? Viene de una familia que le gusta pasear. Y este fin de semana van para aquí, el otro fin de semana van para allá, y el mes que viene van para otro sitio, y pasean, invierten, ¿verdad que sí? Entonces, se conocen, se enamoran, son polos opuestos, llegan a un balance de vida chévere durante el noviazgo, se casaron, pasó la luna de miel. ¿Qué pasó? ¿Cada cual empieza? A jalar para su lado. Se le dañó el televisor. ¡Ay, mira, mi vida, se le dañó el televisor! ¡Vamos a comprar otro! ¿Qué? ¡Tú estás loca! ¡Comprar otro televisor! ¡Dáta, no! ¿Pero es que ese no sirve, no se ve? Pues adiós. Pues tú te sientas ahí y sigues viendo televisión. No, no, no lo aprendes, pero estás viendo televisión. El sueño no va bien. Nena, mira, que la semana que viene hablé con los amigos que vamos a dar una vuelta para allá, para la escuela de Camuy. ¿Qué? ¿Para la escuela de Camuy? ¿A gastar chavo de gasolina? No, mija, no. Ah, pero yo le invité. Pues yo no sé qué tú vas a hacer, pero ¿vale? Yo no voy para allá. El domingo salen de la iglesia. Mira, mi vida, invitar al pastor y el pastor que fueran a casa a comer. ¿A la casa a comer? ¿A cachetear? No, mijo, que vayan a cachetear para todos lados. Ah, pero ya yo lo invité. Pues yo no sé qué tú vas a hacer, pero para casa no va. Lo que primero creaba un balance cuando éramos novios, ahora crea los problemas. ¿Verdad que sí? Y así nos pasa a nosotros. Somos polos opuestos. Mira, en casa yo quisiera cogerlo, le juego el cuarto, meterlo con tornillos así del piso, pegado. Sí, porque uno se levanta por la noche y yo voy así. Yo no abro los ojos por la noche. Me levanto a las 2, a las 1 de la mañana, a la hora que sea, yo digo, son las 10 de la noche, son las 10 de la noche, para no desvelarse uno. Sí, porque si tú miras, eso es una trampa mirar el celular, no mires el celular cuando te levantes. Eso es una trampa el diablo, no lo mires, no lo mires. No mires el celular por la noche. Sea a las 1 de la mañana, a las 3, tú no mires el celular, tú vas así, son las 10 de la noche, son las 10 de la noche. Y yo iba así, el switch está, aquí está, el diablo. Y está en cuarto, para el baño. Son las 10 de la noche, son las 10 de la noche, me están tratando de son las 10 de la noche. Pero la doña va a conmover el juego de cuarto y dice, ay, que deje de cobrar. Y cuando se levanta uno, la vez, ¡pam! Con la pared. ¡Pum! ¿Qué pasó? Tiene que estar un mes para acostumbrarse a uno, ¿verdad? Y después que pasa un mes que entonces te acostumbraste, entonces vuelve y se cambia todo el cuarto. No, hombre, no. Entonces a ti te gusta poner, porque te acostumbraste en tu casa, el papel del baño, que lo pones de este lado para que salga para acá. Entonces ya viene y se sienta al baño y lo cambia para el otro lado, porque la casa de ella lo saca para el otro lado. ¿Quién cambió esto? ¡Nadie! ¡Esto va del otro lado! ¡Ah! ¡Estaba así! En tu casa estás acostumbrado a tener las ventanas cerradas y tú llegas y cierras las ventanas. Y llega la hora y las abre. Y tú vas y vuelves las cierras. Y él ya vuelve y pasa y vuelve y las abre. O al revés, a veces, Y uno las abre y el otro la cierra. Uno las abre y el otro la cierra. Se cocotan los ganchos, por eso que se rompen en la ventana. Por eso que se rompen. Ella pone los ganchos de ropa de ese lado y tú los pones de este lado porque de este lado que tú los tenías en tu casa. Cuando vas a sacar la ropa no sale. Tú siempre estás acostumbrado a la cortina del baño, esté cogidita hasta acá. Y la otra parte la deja para allá, para allá. Y es una pelea por la deliciosa puerta de la cortina del baño. Gracias a Dios, es que Dios hace milagros. Gracias a Dios que cogió la pasta dental y cambió el tubo de aluminio por uno de plástico, mano. Porque yo formaba unas peleas en casa porque la reina cogía la pasta dental y la pachujaba por el medio. Yo, nena, bendito sea Dios, la pasta dental se aprieta de atrás para adelante así que quede bonita. Oye, hasta que estudiando, mano, me di cuenta que cada mundo es un, cada cabeza es un mundo. Fui, compré como 5 pastas de dientes, las llegué por todos sitios. Le dije, mira, apriétalas por donde te dé la gana. Fíjate de eso, yo no me voy a matar más con eso. Gracias a Dios que después le hicieron plástica. Las aprietas por donde quiera y vuelve para el mismo sitio. Dios hace milagros, hermano. Dios hace milagros. Pues entonces, esta pareja, radicalmente opuesta, porque mientras somos novios, pues funcionamos lo más bien. Pero después que pasa la luna de miel, uno quiere hacer una cosa, ¿no? Uno lo quiere pintar de verde y el otro de amarillo. ¿Verdad que sí? Uno le gusta llegar temprano a los sitios, el otro o la otra nunca llega temprano, ni a tiro llega temprano. Te puede levantar a las 3 de la mañana y como quiera llega tarde. Y vas al consejero y el consejero te dice, pues levántese una hora antes, se levanta una hora tarde y llega tarde. Pues levántate 2 horas antes, se levanta 2 horas antes y llega tarde. Pues levántate el día anterior, se levanta el día anterior y llega tarde como quiera. Buscamos un polo opuesto porque mientras somos novios, nos balanceamos de maravilla. Tengo un amigo, trabajó conmigo, hombre, el que yo le estaba diciendo ahorita que medía 6'3", 260 libras, 6 pies con 3 pulgadas, 260 libras de puro músculo. Aquello era muchacho. Pues entonces ese muchacho era de esos muchachos tímidos que no hablaban. Bueno, nunca pétame como decimos ya, aquello era lo más humilde, lo más sencillo que había. Oye, se enamoró de una muchacha de esas eléctricas bravas, de esas muchachas que toma autoridad. Aquí es lo más chévere con su novia. Y un día están cambiando, está él, llega la novia a visitarlo y está él bregando con el radio del automóvil que lo está cambiando. Él es técnico de refrigeración y acondicionador de aire, y brega con radio y todo eso. Está cambiando el radio de su carro por uno nuevo. Cuando pone el radio nuevo, que está llegando la novia, el radio no funciona. Está dañado. Vino con defecto de fábrica. Y cuando llega la novia dice, ay bendito, compré este radio y no sirve. Voy a tener que irlo a cambiar. Voy a tener que comprar otro, le dice. Voy a tener que comprar otro. Y la muchacha le dice, pero ese radio es nuevo, tú lo compraste nuevo, ¿verdad? Sí, es nuevo, pero tú sabes que esos equipos electrónicos son revolú, no te los cambian después que te los llevas. Como que no, eso tiene que tener garantía, ¿no? Olvídate de eso, eso mejor yo compro otro. No. Trae para acá, toma acá el radio ese. Vamos, vente. Vamos, dame el radio. Chachi, agarra el radio de la muchacha. Y el muchacho pega temblando. Muchacho así, 260 libras, puro músculo, temblando detrás de la novia. Asustado. Y va para allá, para el sitio donde lo compraron. Le dice a la muchacha, al empleado, mira, que él compró este radio aquí y salió dañado. Ah, esos son equipos electrónicos y todo. Eso es equipo electrónico, pero eso tiene garantía, pero eso estaba nuevo, él se lo compró nuevo y tiene que cambiarlo porque lo compró ahorita nuevo y no sirve. Así que tú se lo cambias. No, pues eso no. ¿Dónde está el gerente? Búscate el gerente. Y el muchacho temblando al lado de ella. Y le dio la gerente para, mira que esto lo compró ahorita y está dañado y tiene que cambiárselo. No, porque tú le cambias ese radio, porque ese radio lo compró aquí ahorita, se lo cambia. ¡Se lo cambia! Está chingerente, se asustó y se lo cambió. La muchacha coge su cambio, la muchacha le dice, vámonos. Ya, si el muchacho va detrás de la muchacha. Esta es la mujer que yo necesito para casarme con ella. Y yo le decía, no te cases. Se llama Hey, como ustedes son de Mayagüez. No te cases, Hey, con ella, no te cases. Ay, Dios mío, no hay un Hey aquí. No te cases, Hey, con ella, no te cases. No, muchacho, mira, esa muchacha, bueno, me la se casó. Pasó la luna de miel. Está sentado en la casa lo más chévere. Y las muchachas terminan de comer, al rato le dice, nena, lava los trastes, nene. Y él le dice, ahorita vengo, lava. Lo que era un polo radicalmente opuesto antes, ahora le creó un problema serio. Mira, vaya, esa mujer mía más rara, yo te lo dije, coge. Está un polo opuesto. Y después que pasa la miel, entonces el polo opuesto crea los problemas. Apúntate por ahí. Apúntate por ahí. Si te quedaran 24 horas de vida, si te quedaran 24 horas de vida, Dios quiera que no, a ver qué puede pasar. Ustedes saben que uno está vivito peleando hoy, mañana puede ser que aparezca uno mirándose el dedo gordo. Te quedan 24 horas de vida, un día de vida, mañana a esta misma hora, plucutum, ya está, no existe, te moriste. Un día de vida. ¿Qué tres cosas le dirías a tu esposa o harías con ella? ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposa? ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposo? Te queda un día de vida, 24 horas. ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposo? ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposa? Apunta, apunta. Esto es fácil, se supone que eso sea rápido. ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposa? Que te quedan 24 horas de vida, un día de vida. ¿O qué tres cosas le dirías o harías con tu esposo? Apunta. En un minutito. Apunta. ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposa? ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposo? ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposa? ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposo? Te queda un solo día de vida. En ese día de vida, ¿qué tres cosas le dirías o harías con tu esposo? ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposa? Quería decirle esto y ahora no puedo. Ah, bueno. ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposo? ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposo? Ahí no se puede copiar, eso es individual. ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposa? ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Falta alguien? No lo pienses mucho. Digo, si es bueno, ¿ves? Como lo tienes en la mente, apúntalo ahí. No lo pienses, no lo razones, no lo trates de acomodar. Como lo tienes en tu mente, apúntalo ahí así. Como está en tu mente, así apúntalo. Si es bueno, debe ser bueno. Debe ser bueno. Si no es bueno, te lo guarda para otro día. ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposa? ¿Qué tres cosas le dirías o harías con tu esposo? ¿Qué tres cosas le dirías? Ahora sí, las doñas miran a su esposo a los ojos y le dicen las tres cosas que harían con él. Díselo, las doñas, díselo. Las doñas, díselo. Díselo. Díselo. Díselo. Míralo los ojos y díselo. Y dale un beso. Devuélvele uno de los besos que te dio ahorita. Devuélvele uno de esos besos bien dado. Devuélvele un beso de eso. Dale un beso. Dale un beso bien dado. No los botes los besos. Ahora el esposo le dice las tres cosas que le diría o haría con su esposa. ¿Ah? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo bueno? Todos los días, asignación, todos los días, dile a tu esposa algo bonito, algo valioso, algo importante de lo que es ella. Todos los días, dile a tu esposo algo bonito, algo valioso, algo importante de lo que Él es. La palabra de Dios dice que Dios sabe todo lo que nosotros vamos a decir antes que lo digamos y lo pidamos. Pero Él nos exige que lo digamos. Y en la pareja, que Dios compara la pareja del matrimonio con su relación con el ser humano, del mismo modo del matrimonio del hombre y la mujer, Dios le exige al hombre y la mujer que se expresen su cariño, su amor, su aprecio, su valoración. Es necesario. Eso de, dime que me da. Ay, tú lo sabes. No, mijo, no. No, mija, no. Dilo. Díselo todos los días. Te amo, te quiero, te adoro, me hace guiri. Cuando te veo me descalabro. Si estás en la sala sentada y te sientas al otro lado, ¿de qué? A ver, ¿a eso nos casamos? ¿A qué se casaron? ¿Cómo está eso? Oh, no me está eso que se casaron. ¿Para qué se casaron? Dice la palabra de Dios que estaban ambos desnudos, desnudos. Y no se avergonzaban. Desnudo y no se avergonzaban. Tengo un tallercito completo de las etapas de una buena relación sexual. Quizá un día de esto hablamos de eso. Eso es sin nada, por ir para abajo. Sin avergonzarse. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. El matrimonio les avergüenza, algo hay. Algún problema hay en el grupo. O no te enseñaron bien, o no, algo pasó que no cuadro, ¿verdad? Okay. Para eso, para todos esos problemas, pues tenemos los 10 mandamientos de la esposa y del esposo para ayudar a resolver, ¿verdad? Vamos a empezar con las damas por ahí, ahora le toca las damas, ¿eh? Vamos a empezar con las damas, el primer mandamiento. Amarlo con intensidad y un amor genuino. Enamórate. ¡Wow! Miren, mujeres, amen a su esposo con intensidad, pero un amor genuino. Ámelo, ámelo, pero ámelo hasta ñu. ¿Hablo que hasta ñu? ¿Claro que es ñu? En una vaca que hay en África, la forma oscura, unos cuernos largos, que se van por cientos de miles así, y cuando están los fangos, las inundaciones, se meten en el fango hasta el cuello. Hasta el cuello se meten en el fango. Cuando vinieron los esclavos, a América, pues trajeron para América esa costumbre de ese dicho, porque los africanos cuando están metidos en un problema, en un revolú, dicen está metido hasta el ñu, hasta aquí, hasta el cuello. Y nosotros cogimos esa costumbre. Cuando usted se enamore, enamórese hasta el cuello, hasta el, pero enamorado, y enamorado, loco, enamorado y loco, enamorado. Pero enamorado de su esposa. Pero enamorada de su esposo. Pero enamorada de verdad. Tengo un amigo que ahora es pastor en Patilla y se convirtió bocacho. Bocacho se convirtió. Era un loco, pero loco. Iba a una baja un viernes en verano. Estacionaba el automóvil ahí con la doña a la 1 de la tarde en pleno sol y le decía, si toca la bocina te rompo la boca. Y estaba hasta las 5 de la tarde bebiendo con la doña esperando el carro. Y todos los días le decía a la esposa, a los 10 años tú coges por tu lado y yo por el mío. Porque él decía que todo el mundo de mi padilla se casaba y que le dio casarse y le dijo a la doña, tú y yo nos vamos a casar, pero cuando eso fue la proposición de casamiento que le hizo. Nos vamos a casar, pero a los 10 años tú coges por tu lado y yo por el mío. Todos los días se lo repetía. Todos los días. A los 7 años se convierte a Cristo bocacho. Y cuando llegó a la casa le dijo a la mujer bocacho, me convertí a Cristo. Y la mujer dijo, ya este desgraciado viene con otra de las loqueras de él. Pero cuando aquella mujer vio que aquel hombre estaba 3 meses en oración y en ayuno, metió en la iglesia todos los días, dijo, diantre, si este diablo se convirtió, Cristo existe. Arrancó para la iglesia, muchachos, a la milla, llegó a aquella mujer, se convirtió. A los 7 años más de uno. Cuando faltaba un mes para los 10 años, estaba con una boda de uno de los compañeros. Y la esposa me dice, Añe, falta un mes para los 10 años. Como que media, todavía media asustadita. Él no se lo había repetido. Y yo le digo, pero qué bueno que ahora es cristiano. Entonces le vino la sonrisa. Pero cuando se convirtió a Cristo, una de las cosas que me dijo, mira Luis, tengo un problema. Yo no amo a mi esposa. Yo no amo a mi esposa. Yo no la quiero. Nos casamos por esto y por esto y por esto y ya. Y tú sabes que yo todos los días le decía, a los 10 años ya por su lado por el mío. Yo le dije, pero puedes aprender a amarla. Y amarla hasta el mundo. ¿Cómo? Si tú quieres, empezamos el ejercicio. El primer día tú coges la parte del cuerpo de tu doña que tú quieras. La boca, los ojos, las orejas, las narices, lo que tú quieras. Y no hay, desde por la mañana hasta por la tarde lo repites 100,000 veces. No hay una mujer con la nariz más bonita que la mía. No hay una mujer con la nariz más bonita que la mía. No hay una mujer con la nariz más bonita que la mía. O no hay un marido más bonito con la nariz más bonita que el mío. No hay un marido con la nariz más bonita. No hay un hombre con la nariz más bonita que la de mi marido. Se lo repite 1,000 veces. Al otro día coge la boca. No hay un hombre con la boca más bonita que de mi marido. No hay un hombre con la boca más bonita. No hay una mujer con la boca más bonita. Y después coge los ojos. No hay una mujer con los ojos más bonitos. No hay un hombre con los ojos más bonitos. Y después coge el cabello, la calva. No hay un hombre con la calva más bonita. No hay un hombre con el cabello más bonito. No hay una mujer con el cabello más bonito. No hay una mujer con el cabello más bonito. No la hay. Mi mujer le tiene el cabello más bonito. No hay una mujer con la voz más bonita. La voz de mi mujer es la más bonita, todos los días, por la mañana, el mediodía, por la tarde, por la noche, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, llega el momento en que te lo creen. Llega el momento en que comienzas a creértelo, que por más monumento que veas por allá, tú dices, pero tienes una distorsión, la de mi mujer más bonita. O tiene las patas que se tienen puesto, las de mi mujer es más bonita. O tiene las orejas así, las de mi mujer son más bonitas. Y vas a ver que no hay más mujer más bonita que la tuya y no hay hombre más bonito que el tuyo. Porque llega el momento que te lo crees. Y lo vive. Y lo respira. Y cuando mira, te queda. A veces mi doña me dice, ¿qué estás mirando? Estoy mirando mi vida, lo buena que estás. Ahora que está buena, que llevamos 31 años y medio de casado. Cuando cumplimos los 25 años de matrimonio, estuvimos 6 meses celebrándolo. 6 meses celebrando los 25 años, un momento histórico. Eso fue de hotel en hotel, de aquí. Cuando terminamos un crucero, y aquí íbamos así por el aire, ¿no? Yo no sé si era la terapia de los 6 meses, o qué era. Por el aire íbamos, mano. El mejor crucero de toda mi vida. Y fue más sencillo, crucero de esos ingleses, de viejitos y cosas. Fue el mejor crucero de toda mi vida. Por la terapia que nos dimos. Con la terapia. Tú te lo dices todos los días y te lo crees. Segundo mandamiento. Sé ayuda idónea y colabora con las necesidades de tu esposo, físicas, emocionales, psicológicas, espirituales y sociales. Sé ayuda idónea. ¿Sabes por qué se llama ayuda idónea en la Biblia? ¿Sabes lo que quiere decir idónea en la Biblia? Complemento, que completa. Dice la palabra de Dios que vino Dios que el hombre estaba solo, llorando por las esquinas, por ahí, solo. ¿Ok? Y le hizo ayuda idónea, le completó lo que le faltaba al hombre. Por eso es que la mujer complementa, completa lo que nos falta a nosotros. De hecho, las mujeres científicamente utilizan más las dos partes del cerebro que nosotros. Nosotros la mayoría utilizamos más la parte izquierda del cerebro, de la razón, la lógica y esas cositas. La mujer tiende a usar más las dos partes del cerebro. Y la parte de la izquierda o de la palabra, nosotros casi lo tenemos apagado, las mujeres lo usan más, por eso yo le digo a los hombres acá entre nosotros, que las mujeres no nos escuchen, no te pongas a discutir con la doña tuya. Porque nos ponemos a discutir y nos comen los dulces, porque ella habla más. Entonces cuando estamos perdiendo, comemos un plato, hacemos ruido, ella habla puta y creemos que ganamos, no ganaste nada. Cuando ella pega, usted se pone un pinche en la boca. Y tú haces dos cosas nada más. Ajá. Media hora. Te toma una pastilla boca, dolor de cabeza. Ajá. A la media hora, 45 minutos, ya se cansa. Ya, mi vida. Ya. Ya me desahogué. Le doy un beso y sigue para. ¿Ya acabó? ¿Me entiendes? Porque me escuchó. Por eso nada más. Tres. Trabaja con esfuerzo para edificar tu casa y tu matrimonio. Proverbios 31 del 10 al 31. Rompe el cordón umbilical con tus padres y establece la nueva dinámica de tu hogar. Mira, cuando uno se casa, la Biblia dice que se casa para su casa, lo dice la Biblia. Dejarás a tu padre y a tu madre, dejarás. De vez en cuando yo se lo leía a mis hijos. Mientras más lejos, mejor. Dejarás la mitad de las malas costumbres de tu casa. Dejarás la mitad de las manías de tu casa. Cada uno deja la mitad de las manías de cada hogar y comienzan a formar las manías del nuevo hogar. Entre los dos. No, porque en casa de papi se hacía así, pues allá se hacía así, pero aquí se hace así. Y si no se sientan a ponerse de acuerdo, a establecer las reglas y las normas de su nuevo hogar, que ustedes toman las decisiones, papi y mami pueden ayudar todo lo que sea, pero fuera de ahí nada más, las decisiones las toman ustedes. Papi y mami te rompen tu hogar, queriendo ayudarte con la fe. Así que las decisiones las toman entre el esposo y la esposa, entre los dos. Y las normas de la casa, ¿a qué hora se acuestan, a qué hora se levantan? ¿A qué hora hacen lo que van a hacer? ¿Y a qué hora hacen lo que no van a hacer? Lo establecen ustedes. ¿Verdad que sí? Así que, papi y mami, miren. Que vengan los días, ustedes la apunten en el calendario. Evita los celos, contiendas, dialoga y evita las manipulaciones. Los celos y contiendas. ¿Sabes que los celos, tanto para el hombre como para la mujer, los celos, en conducta humana, la inmensa mayoría de los profesionales de conducta humana te van a decir que los celos son envidia o inseguridad de la propia persona. La persona se siente tan inseguro o tan insegura que necesita controlar la vida de las personas que están alrededor para poderse sentir seguro o segura. Y el celo es una manera de manifestar esa inseguridad que tiene la persona. No puedes dejar a tu dueña que esté por allá en un centro comercial sola comprando porque tienes miedo o inseguridad de lo que puede estar haciendo. La persona que está seguro o segura de sí mismo no tiene que tener celo de la otra parte. Que si yo voy por la calle y va mi doña y encontró un estudiante que era un amigo en la escuela y dice, hola, ¿cómo estás? Y se abrazaron y se dieron un beso en el cachete. ¿Son amigos de escuela? ¿Por qué tengo que estar celoso? Yo sé que es mi esposa, yo sé que es fiel. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Los celos son inseguridad de la propia persona. Así que los celos, para afuera, los celos son un veneno del matrimonio, un veneno. No. Evita criticarle constantemente y negativamente a los familiares, amigos o compañeros de trabajo. Evita criticarle a los amigos, compañeros de trabajo y los familiares. Pues tú me criticas a mí, que yo, que sé, eso es para ambos, el esposo y la esposa, que yo no, ese amigo que tú tienes, eso no, son una leña, no sirve para nada. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo no tengo la capacidad suficiente para seleccionar a mi amigo. Ah, que esa familia tuya, que son más malas que la malla. Puede ser que sea verdad, pero no lo hagas. Ahora bien, no se me alteren, porque a veces se me alteran, cuando yo digo esta parte. Cuando tu propia compañera o compañero dice, esa familia mía es más mala que la malla, pues ahí tú vienes a probar y te metes y dices, ¿verdad? Que son malos como centella. Pero por eso, como nosotros somos cristianos, tenemos que darle un ejemplo y un modelaje de unas personas que son distintas para que ellos aprendan a hacer de otra manera. Y le cambia la conversación, mira aquella nube, parece un perrito y aquella parece un... Entendimos, ¿verdad? Nada de criticarle la familia a la otra parte. Eso está prohibido. Venimos. Elógialo a él, sus habilidades, éxitos, logros, por pequeños que sean. Expresa tu aprecio por él, que sea más que un simple regalo material. ¡Wow! ¡Díselo, díselo ahora! ¡Gracias! ¡Díselo, díselo a la esposa, al esposo, dile! ¡Gracias por todas las cosas que tú has hecho por mí! ¡Te amo! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! Mira, elógialo. Nosotros necesitamos que nos elogien. Mira, por ejemplo, viene este hombre y te quiere una sorpresa y tú te vas a trabajar. Y viene ese hombre y quiere pintarte el cuarto porque está todo así, todo bañado. Y viene y venga a sacar todas las cosas, desmontar todas las cosas del cuarto y sacarlas con la cuota de su boda así. Y viene y empieza a pintar ese cuarto. Ay, a las millas llego y a meter todas las cosas antes de que tú llegues para darte la sorpresa. Y cuando llega la sorpresa, mi vida, pero tío está molado, ¿verdad? ¿Ah? Así después vamos al guiso, ¿ah? Mi vida, yo tengo una sorpresita. Tengo una sorpresita de para el cuarto. Y cuando entra el cuarto, está el cuarto pintado, ¿ah? Y viene la doña y empieza a examinar el cuarto, ¿ah? Y ve un chivito que se quedó por aquí. ¡Ah, mira, hay un chivo aquí! Tira la brocha con todo el galón así contra el piso. Todo el día, mano, sudando, pasando trabajo, para ver eso, y viene a buscar un trapo de chinito, una esquinita que se quedó. En vez de decirle, wow, mi vida, tú eres tremendo pintor, ¿verdad? Pues eso hay que recompensarlo, nene. Le pinta todo el centro la casa después. Pero no, empezamos a criticar lo que el chipito que quedó mal. Lavo el carro y entonces buscamos a ver dónde hay un chipito. ¡Mira, el chipito aquí! No te lava el carro después jamás. Y le digo, vaya nene, tú lo lavas mejor que en cualquier sitio de carguas por ahí, en general. ¿Ah? Ay, que te prende el carro después, ¿eh? Y me gasta la pintura, la vas a tomar. ¿Ah? Está bien, mija, pues, elógialo. No busque las cositas que no sabe hacer, elógialo por lo que sabe hacer. Evita sacarle en cara constantemente sus defectos, supuestos defectos, y menos con hostilidad. Da primero un buen ejemplo y provee alternativas constructivas para ambos. Oye, ¿tú no sabes hacer nada? ¿Cómo que no sabes hacer nada? ¡Tú no sabes hacer nada! ¿Y eso qué, muchacho? ¿Qué yo lo hice? Mira, creen que está hecho. Yo no me voy a poder decir que yo no sé hacer nada. ¿Ah? ¿Ah? Tú aquí nunca ayudas en nada. ¿Cómo que nunca ayudo? Hace 5 años te lavé la ventana. No puedes decir nunca. No puedes decir nunca. Puedes decir a veces. La mayoría del tiempo, pero no nunca. No le ocupes su defecto. Ah, tú no sabes cocinar. No sabes cocinar, pero sabes planchar. A lo mejor sabes lavar. A lo mejor sabes pintar. A lo mejor sabes cortar la grama. ¿Verdad que sí? Ah, que tú no sabes cortar la grama. Pero a lo mejor sabes cocinar. A lo mejor sabes planchar. Buscamos las cosas que no saben hacer para criticar. No, elógiale por las cosas que sabe hacer y motívale a que aprenda a hacer las otras cosas que no sabe todavía. Pues vente en eso, que yo te ayudo a cocinar y te voy diciendo. Tú vas a cambiar, pero yo te voy a ayudar. Y aunque quedamos cuidados, pero para como que. Qué bueno, está bien, y sigue cocinando. Recíbele siempre con expresiones de aprecio y evita cargarle en la llegada de problemas. Mira, es un mejor grave de matrimonio. Con los nenes mayormente. Los nenes están un travieso, brincando, saltando. ¿Qué le dice la mamá? Espera que llegue tu papá. No haga eso. Cuando usted está en su casa, usted es la reina de la casa, usted es la cabeza del hogar. Usted resuelve, mete mano y cuando llegue su marido, pasó esto y yo hice esto y esto y esto y se acabó. Y tu marido te tiene que respaldar. Pero cuando tú le dices, espera que venga tu papá, cuando viene tu papá, lo llena en la cabeza porque sabe Dios allá, el jefe me vino con 4 cosas y por poco lo bota y viene con una porque no le pudo decir 4 cosas al jefe. Y cuando viene por ahí con ese nivel de estrés, y tú le dices descarga por los nenes. Entonces los nenes ven a su papá como el monstruo. Así que no cargue a tu marido del problema cuando llegue del trabajo. O a tu esposa, porque ahora trabaja con todo, ¿verdad? Espera a que se bañen, espera a que comen, y después sentadito en un sitio tranquilito, se cuentan con calma las cosas que están pasando, ¿verdad? ¿Por dónde va? Correcto. 9. Acepta tu nivel de desarrollo físico, biológico, emocional, psicológico y el de él. Disfrútalo y saca el mayor provecho. Cada etapa de la vida tiene sus ventajas. Eso es lindo. Mira, cada etapa de su vida, de la vida, tiene sus ventajas. Uno de nuestros grandes errores es no querer aceptar la etapa que estamos viviendo. Por eso te agradezco tu ver después un viejo, a los 50 y pico, 60 y pico de años, con unos pantalones apretados, unos tenis y un carro deportivo, con una cajería, mano. Porque quieren volver atrás a tratar de hacer lo que en una época no pudieron hacer, lo que ya pasó, pasó, no puedes, papá, andar no puedes hacerlo. Antes eran los dos flaquitos, ahora están así. Pues arroz que carne hay. Te enamoraste de la melena de cabello, ahora lo que tiene mi mano, ¿eh? Pues dame besito en la chole. Yo antes, cuando estaba estudiando en Mayagüez Ingeniería, yo hacía repeticiones con 240 libras de peso. Repeticiones. Así, como llego. Me casé, pasaron los años y lo sigo pensando lo mismo. Los molleros se fueron para nada. Están en el cuerpo todavía, pero redistribuidos. Y un día estoy en el cuerpo así, mirándome en el espejo que me iba a vestir, y la doña estaba en el baño, y yo digo, ¡diantre, nena, qué clase de pipa tengo! Y la doña salió quitando el cuerpo. ¡Ah! ¡Esa pipa es mía, no me la toque! Pero como una loca. ¡Esa pipa es mía! Y pegó a sobármela así. ¡Esa pipita es mía, me la deja así! ¡Esa pipa es mía! Yo se lo creí. ¿Me vas a hacer con la pipa? Yo se lo creí. Ya, pero gritando a Jorá que me dejara de dejar esa pipa así, que es la pipa era de ella. Yo se lo creí. ¡Ah, qué carne! A ver que está buena la doña. A ver que está buena. Pero buena de verdad. Cuando uno está joven, eso es chillando con los... ¿Verdad que sí? Cuando estamos viejitos, como los casitos esos de antes, la vez le da un manifiesto. Pero después que prende, le damos la vuelta a la isla. Menos veces, más suave, pero lo saco más. Cultiva una relación profunda, seria con Dios y con el Espíritu Santo, porque de lo contrario no puedes hacer nada. Los 10 mandamientos del esposo. Trata a tu esposa como un vaso más frágil, que ella sienta la firmeza en tus manos y brazos. Carácter cristiano, que la hace sentirse segura, pero con la delicadeza que acaricia a una rosa. ¡Wow! ¿Tú sabes que la mayoría de las mujeres, por lo menos la mayoría de las mujeres, si no todas, quieren casarse con un hombre de verdad? No estoy hablando de un individuo de 6 pies, 250 libras, puro músculo. Puede medir 4 pies y pesar 80 libras, pero es un hombre de verdad. Porque un hombre de verdad es una persona que sabe de dónde viene, sabe dónde está parado con Cristo y sabe para dónde va en la vida. Y le puede decir a su esposa en confianza, puedes venir conmigo y unirte a mi vida, porque yo estoy... yo sé de dónde vengo, sé dónde estoy, soy para dónde voy con Cristo, y estos son los planes para mi vida, y soy fiel a ellos y a ti. Eso es lo que quiere una mujer, ¿cierto, Pacho? Cierto. ¡Aplauso! Sí. verdad es que le mete mano a las cosas difíciles que tienen que meterle mano en la vida. Ámala, echa fuera el temor de amarla y decirlo. Ámala como Cristo ama a la iglesia y se entrega a sí mismo para ella para satisfacerla. Wow, ámala, pero ámala de verdad, como dijimos ahorita, y entrégate a ella. Mira, es un momento que la doña Jenny te mira de medio lado, ande como a Cristo, el sacrificio, venga, no te tú me des la gana conmigo, olvídate. Pégate ahí en la mano y corazón. Por aquí. Tres. Evita usarla como sirvienta y comparte las responsabilidades. ¡Wow! La mujer no es una sirvienta, aprende a empezar a ayudarle en la casa. Antes de 1950, solamente el 15% de los hombres casados ayudaban en las tareas domésticas. Hoy día, sobre el 30% de los hombres están ayudando en las tareas domésticas. Eso es un éxito, pero debemos llegar al 100%. Aprende a hacer algo en la casa. Aprende a ayudar en algo, ¿ok? En lo que sea, pero aprende a ayudar en algo. Elógiala por lo que es. Dale gracias por haberte seleccionado como esposa. ¡Wow! Díselo a tu esposa, dile. Gracias, mi amada. Díselo a tu esposa, díselo. Gracias, mi amada, por haberme seleccionado como esposo. ¡Ahora ciega! Evita criticarla, menospreciarla, ni a sus familiares, amigas o a compañeros de trabajo. Lo mismo de ahorita, evita criticarla, no la critiques por nada, ¿ok? Cada cual va cayendo en su sitio poco a poco solo. Aprende sobre sus necesidades, gustos, desagrados. Y evita las cosas que no convienen y satisfácela en las que le agraden. Que no tengo de peor. No, esa es buena. Evita criticarle y elogiarla por las cosas buenas que tiene. No trate de dañar las cosas. Cada uno tiene sus cosas buenas. ¿Verdad? En la Biblia buscaron la excusa de que por cualquier cosita le daban carta de divorcio a la mujer. Eso se acabó. Mira, Salomón hizo trampa. Salomón hizo trampa, pai. Cuidado que yo lo he estudiado y lo estudio cada rato. Proverbios capítulo 30, versículo 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta. No es una aseveración, es una pregunta. Salomón se preguntaba, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y Salomón escribe entonces las características de las 1,000 mujeres que tenía. Tenía 1,000 mujeres. 50 de ellas cocinaban, pero salvajemente bueno. Pero las 50 que cocinaban no sabían coser. Y tenían 50 mujeres que cocían, pero fenómeno, pero no sabían cocinar. Y tenían 50 mujeres que sabían sembrar, pero no sabían vender. Y tenía 50 mujeres que sabían vender, pero no sabían sembrar. Y así por el estilo. Y él descubrió que la mujer virtuosa es la que tú tienes. Dale un aplauso a tu doña, que esa es la mujer virtuosa. Ahora, para por si acaso, la doña, con mucha humildad y con mucho respeto, bajita, le dice al don que se trate de armar con Proverbios capítulo 30, versículo 10 en adelante, que trate de armarse. Tú le dices que busque Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios capítulo 20, versículo 6. El que lo encontró lo lee. El que lo encontró lo lee. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Repítelo, bro. Repítelo, bro. ¿Qué pasó? No llores. Que hombre de verdad, ¿quién los halla? ¿Quién los hallará? Pero hombre de verdad, ¿quién los hallará? ¿Quién lo hallará? Mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El hombre de verdad que tú tienes. No hay más. Exacto. Seguimos. ¿Dónde vamos aquí? Hazla sentirse parte de ti e importante en tu vida, actividades y en todo. ¡Wow! La toma de decisiones. Vas a pintar la casa, mi vida, ¿de qué color te gustaría pintarla? Vas a comprar los muebles, llévatela. Ella sabe un montón de cosas que tú no sabes. Tú vas a buscar los más baratos. Tú vas a comprar el mueble por la medida que tú tengas acostado viendo televisión. Nada más te importa a ti. Vas a comprar el auto, llévate la doña. Ella ve, entiende un montón de cosas que tú no ves, no entiende. Por eso te complemento, completa lo que te falta. Si tú vas solo, el vendedor se va a enredar. Llévate la doña. ¿Verdad que sí? ¿Estamos para allá? ¿Ah? ¿Por dónde vamos? 8. Número 8. Dale libertad de expresión en la intimidad y principalmente la sexual. ¿Qué le agrada y qué no? Dale libertad. Eso de que el hombre es el que toma la iniciativa y dice, no, somos iguales, vivimos ahorita, vivimos en una democracia. Dele libertad a la doña. Cuando ella quiera, como ella quiera, pregúntale cómo quiere, cuándo quiere. En la cocina, en la sala, en el comedor. Estaba un retiro de matrimonio una vez. No me recuerdo ni dónde fue, era un viernes, sábado y domingo. Y yo digo, dale rey a la doña, que ella diga dónde quiere tener las relaciones. Y la pastora, que era una señora un poquito mayor como el pastor, dijo, encima de la nevera. Le salió del alma, del alma le salió. El pastor se lo puso colorado con un tomate. Yo no sé qué hicieron después, tiene que haberlo con una escalera o algo. Entiende los aspectos biológicos naturales que afectan su estado de ánimo, ten paciencia y ayuda en el proceso. Espera, son los últimos días del mes, que a veces ni ella misma se soporta. Mire, usted coge, ella es la mejor oportunidad para tener intimidad sin penetración. Cuando está en esa lujosa, como decimos ya, usted compra un sobito. Se pone un canto de palo de coba aquí. Y pega a darle un solito a la doña con esos dolores. Y las pirinitas y la Tilenol y los necesitos, ¿verdad? Y da el solito un día, dos días, y le busca la comidita y se la sirve. ¿Ah? Eso que tiene dos o tres días, cuatro o cinco. Hasta que pase todo ese gurú. Pero prepárate que cuando la luz cambia verde, te va a dejar. Mire, mire, ¿qué dijimos ahorita? Dale el agua para que no me la pierna. Son cosas sencillitas que te van a echar de la mano nosotros. Es la mejor oportunidad para usted cortarse, pero no se enfogó la mira que son ustedes. No lo tenemos. Yo puedo buscar, mijo. Usa terapia la barata de esa. Colabora con ella en la edificación del matrimonio y de la familia. Asume tu responsabilidad como cabeza del hogar, imitando a Cristo en tu vida sometida a él. Pero yo vi que le brillaron los ojos, se va con cuatro copos de un cuento mañana. Mira, edifica tu familia en Jesucristo. Porque no hay otro lugar, no hay otra forma, no hay otro camino donde tu familia y tu vida se pueda solidificar de una manera que no sea en Jesucristo. Vamos a estar puestos de pie, pipa con pipa, que choquen pipa con pipa. Ahora. Que choquen pipa con pipa. Escuchamos el himno, si lo sabe se lo canta, y si no, se lo aprende un cantito y se lo canta. Y cuando yo le avise, se dan un beso, pero un beso de verdad, se quedan pegados, que toquen diente con diente, ¿ok? Hasta que yo le avise, estamos, nadie los va a ver, nadie los va a ver. Abrazado, abrazado, abrácense. Abrácense, pipa con pipa. ¿Escuchamos? Usted le repite lo que dice en el himno a su esposa y le repite lo que dice en el himno a su esposo y cuando Dios la avise, se dan un beso hasta que le diga que se despegue. Siempre esté. importante para cada uno de nosotros, es necesario reconocer que Dios nos creó a nosotros. Nosotros no fuimos un invento, no fue una explosión. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Por tanto, cuando Dios nos creó y nos unió, dice que lo unió para hacernos una sola carne. Pero cuando nosotros reconocemos la existencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que reconocer que hay momentos en que Dios ha faltado en nuestras vidas. Y yo quiero que aquellas personas que por alguna razón no han tenido un encuentro con Cristo, no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, estoy ya ahora hablando a cada esposo, a cada hombre, a cada esposa, a cada mujer individualmente. Si tú has reconocido en esta noche la grandeza de Dios en tu vida y que tú necesitas de ese Dios en tu vida en Jesucristo, solamente levanta tu mano. Levanta tu mano y dile: yo quiero tener un encuentro real y verdadero. Hay veces que hemos estado yendo a la iglesia mucho tiempo, pero no hemos tenido y no hemos reconocido la necesidad real de un Cristo en nuestras vidas. Hoy puede ser ese momento de tú reconocer la necesidad de Cristo en tu vida. Solamente levanta tu mano y di: yo quiero de ahora en adelante definitivamente tener a ese Cristo en mi vida. Que Él sea el que mande, que Él sea el que me ordene, que Él sea el que transforme mi vida y la de mi matrimonio y la de mi familia. Levanta tu mano solamente y dile: yo quiero. ¿Tú quieres? Dios te bendiga. Hiciste la mejor decisión de tu vida. Hay veces que nosotros estamos medio tambaleando y creemos que somos cristianos o cristianas porque estamos yendo a un sitio, pero no hemos tenido un encuentro real y verdadero transformador con Cristo. Que sea Él el dueño, que sea Él el que transforme, que sea Él el que me guíe. Porque cuando Él nos guía a nosotros, porque Él es perfecto, Él lo sabe todo, Él es todopoderoso, las mejores decisiones las tomamos en nuestra vida. Si no lo has hecho de una manera definitiva, hoy puede hacerlo. Puede ser que hayas pasado al frente en algún momento en tu iglesia o en algún lugar, pero no hayas tenido un encuentro real y verdadero con Cristo. ¿Quieres tener una vida feliz, una vida segura, un matrimonio feliz, un matrimonio seguro? Solamente se puede lograr con Jesucristo. Levanta tu mano, como hizo ese hombre valiente y levantó su mano y lo reconoció. Solamente levanta tu mano en esta noche. Yo sé que aquí hay más personas que quieren. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Están tomando las mejores. Yo tomé esa decisión hace 31 años y medio y no me arrepiento, porque la palabra poderosa de Dios dice que verás cosas que ojo no vio y oirás cosas que no ha llegado a oído humano, porque Dios transforma tu vida de una manera total. Razonas de manera distinta, tomas decisiones de manera distinta, amas de manera distinta, y nosotros necesitamos un amor genuino y verdadero en nuestro matrimonio. ¿Hay alguien más? Además de estos dos caballeros valientes que han levantado su mano, ¿hay alguien más? Puede ser que hoy sea la última oportunidad para ti en la vida, hombre o mujer que me está escuchando. Yo le voy a pedir a estos dos caballeros que pasen por acá un momentito. Dios es real y verdadero. Y Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y Él puso del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso es que cuando no nos encontramos con Dios verdaderamente en Jesucristo, siempre encontramos como que falta algo, como que hay algo que todavía no está, que no nos ha completado. Eso se llama tener una reconciliación con Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo. Por tanto, ustedes reconocen en este momento que las cosas que ustedes han hecho anteriormente, quizás algunas de ellas no eran de agrado a Dios. ¿Lo reconocen? ¿Reconocen en este momento la necesidad de Cristo genuino en su vida? ¿De un Cristo real y verdadero? ¿Lo reconocen? Qué bueno. Hay una manera bien interesante. La palabra de Dios dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú con él. Eso es que nosotros antes creíamos, como yo creía alguna vez, yo creía que yo era la persona más inteligente, tengo 20.000 títulos, pero me di cuenta que no servía para nada. Y me creía que yo lo podía todo. Pero una de las cosas interesantes en nuestra vida es que nosotros tenemos que reconocer que solo no podemos todo y que tenemos que reconocer y aceptar a Cristo como dueño y Señor de nuestra vida. ¿Aceptan a Cristo como dueño y Señor de su vida para toda la vida? ¿No aceptan? Gloria a Dios. Aleluya. Y algo bien importante, la palabra de Dios dice que debemos hacer dos cosas. Primero, congregarnos. porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, estamos leyendo ahorita, y nosotros somos su cuerpo. Hay veces que somos manos, pies, hombros, hacemos distintas cosas en las funciones de la congregación. Pero es necesario congregarnos porque en la iglesia, iglesia quiere decir reunión, cuerpo. En la iglesia nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Comemos de la palabra de Dios para que nuestro corazón y nuestra mente se llene, para que cuando estemos en la vida diaria tomando decisiones y batallando contra el enemigo de las almas, nosotros podamos tener herramientas para nosotros tomar decisiones sabias. De la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, de ahora en adelante se comprometen a, si ya lo están haciendo, continuar reuniéndose en una congregación, sea la que sea, que adore a Dios. Y otro punto importante, la oración. Es hablar con Dios. El ser humano nació para estar en unidad con otros seres humanos. Y con el mismo Dios nos unimos a través de la oración. Oración es hablar como tú hablas con un amigo, como tú hablas con tu esposa, como tú hablas con tu compañero de trabajo, un diálogo. Y es necesario que nosotros tengamos una conversación con Dios. No solamente a través de la oración, a través de la palabra que es la Biblia. Por tanto, la palabra de Dios leída nos ayuda a nosotros a conversar con Dios y Él conversa con nosotros porque a través de su palabra nos dice lo que desea de nosotros. Entonces, vamos a pedirle a los pastores que pasen por aquí. Ungimos las manos sobre ellos para que Dios ore. Extendemos las manos hacia acá. Y oramos tu nombre. Miguel, Miki Vidal. En estos momentos ustedes aceptan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, para que transforme sus vidas, sus matrimonios, sus familias, su trabajo, su vecindario y todo donde ustedes estén. En estos momentos ustedes son investidos del poder del Espíritu Santo, porque dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Por tanto, nosotros en este momento oramos que el poder de Dios, que la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios se pose sobre cada uno de ustedes, que los llene, que los transforme, que los haga de una manera nueva criatura, como han nacido ahora de nuevo. Permite, Padre amado, que de ahora en adelante puedan adorarte, alabarte. No es cuestión de experimento, no es cuestión de nada, es cuestión de una decisión del corazón y de la mente, que dice que de ahora en adelante tú eres el Señor y Salvador de sus vidas. Eres el Rey de sus vidas. Recíbele, Padre eterno. Bautízalo con el poder de tu Espíritu Santo y permite que de ahora en adelante ellos tengan la seguridad de que nada ni nadie los puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que no importa dónde estén, que no importa las circunstancias, tú estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu palabra, llénalos de tu gozo, de la plenitud de vida que solamente se encuentra en Jesucristo. Reprendemos todo demonio y todo mal que le ha querido hacerle daño. Es todo lo que no es de tu agrado es echado fuera en su vida. Y es lleno el vaso ahora con el agua de vida eterna de Jesucristo para llenar de bendición todos los lugares donde ellos se encuentren. Desde ahora en adelante, toda la que pise la planta de sus pies es territorio de Cristo. Donde quiera que ellos vayan, la gracia de Dios entra con ellos y el poder de Dios. Y reprendemos todo el enemigo de las almas que quiera hacer daño y huirán delante de su presencia, porque el poder del Espíritu Santo estará con ellos como poderoso gigante donde quiera que vayan. Llénalos de tu Espíritu, de discernimiento, de conocimiento, de palabra de Dios y de sabiduría, Padre amado, para que ellos puedan pensar con la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.